Mario González, de la Coordinadora Territorial Mar Norte Andalien. Bueno, yo quiero decir que justamente esos estudios que se han hecho por parte de la autoridad simplemente lo que hacen es pagar favores políticos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos antecedentes que EULA hace negocios con la Municipalidad de Concepción. Entonces, cada vez que se hace un estudio, todos sabemos que es un estudio sobre el estudio anterior, ¿ya? Cuando sabemos que cada laguna tiene... Nosotros hemos trabajado con ambientalistas de Concepción, los cuales dicen que hay una forma de contaminar la laguna. Y eso sale como 30 millones de pesos por cada laguna de Concepción. Eso serían, digamos, si hay 7 lagunas, serían 210 mil millones de pesos. Y cada estudio cuesta por cada laguna como 150 millones de pesos. Y todos los años un nuevo estudio sobre el estudio anterior. Entonces, nos hemos dado cuenta que simplemente la autoridad no le interesa descontaminar la laguna, solamente hacer negocio justamente con las lagunas contaminadas.